8:33 de la mañana en Euskadi. Hoy nuestro invitado hoy es Txelui Moreno, es uno de los portavoces habituales de la izquierda abertzale. Señor Moreno, egunon, buenos días. Egunon. Bueno, pues parece que ya se va concretando algo más la posibilidad de que la izquierda abertzale esté en las elecciones de mayo. Ustedes nunca lo habían ocultado, ¿no?, su intención de estar siempre que pudieran. Sí, por supuesto. Desde que hicimos el debate ya lo dijimos, que el debate no estaba sujeto a cuestiones coyunturales como podían ser unas elecciones, pero que las elecciones estaban ahí, que desde luego nuestra intención era presentarnos y, bueno, cara a hacer pues lo que efectiva, lo que era nuestro trabajo político, presentarnos a las instituciones y conseguir el mayor apoyo posible. ¿Hay mucho que no desconocemos de todo lo que se haya avanzado ya o no? Lo digo más que nada porque ayer, por ejemplo, Tasio Ortizia dijo que sí, que siguen manteniendo reuniones con otras formaciones políticas. Alonso dice que no es verdad. No sé si es la verdad lo que toca decir. ¿Qué está pasando por debajo? ¿Nos puede contar algo? Yo lo que puedo decir es que hay que actuar con la máxima discreción, ¿no?, en estas cuestiones, y yo creo que, bueno, pues este es un pueblo pequeño y aquí nos conocemos todos y los contactos entre distintas fuerzas siempre se han dado y se seguirán dando, y además eso tendría que ser lo normal que se hiciera públicamente. Yo, en este sentido, lo que puedo decir es que se está trabajando y se sigue trabajando, independientemente de lo que se pueda percibir, que sea lo contrario, sobre todo a raíz de las últimas detenciones, ¿no? Pero se sigue trabajando y yo soy optimista. Yo creo que la cosa va bien, lenta, igual para algunos, rápida, igual posiblemente para otros, pero yo creo que va. Y eso es lo importante, que en esos momentos vaya. Lo demás yo creo que queda para la anécdota, ¿no? Y de si te ves con uno o te ves con otro, yo creo que eso no es cuestión que ahora mismo preocupe a nadie, sino que se vea, que vaya viendo avances, ¿no? Que es lo que debería ver la ciudadanía vasca. Por concretar un poco más, ¿usted se ve en unas listas electorales en mayo? Yo personalmente no, es porque no pretendo ser político ni no me gusta además el trabajo. ¿Sus compañeros de ideología van a estar en las elecciones en mayo? Sí. Sí, van a estar, y además lo dije, además en estos micrófonos lo dije, y con unos resultados muy muy buenos además. Bueno, no sabemos muy bien el grado de concreción que hay en esto, pero por tratar de aclarar un poco más, ¿es verdad que tienen preparado, por ejemplo, un estatuto, un nuevo nombre de partido político? ¿Todo eso está trabajado ya? Eso se está trabajando, sí. ¿Va a haber un acto público el 27 de noviembre, un nuevo partido el 10 de diciembre? Lo digo porque es que, claro, con todos estos detalles aparecen hoy en la prensa, una de dos, o le entrevisto a Pedro J. o le pregunto a usted. Pedro J., yo no sé qué información tiene, pero yo te puedo decir que todavía no hay fechas en ningún sentido. O sea, ¿se está trabajando en eso? Sí. ¿Se está trabajando para presentar unos estatutos en Madrid? Sí. ¿Se está trabajando para ser legales? Sí. ¿Se está trabajando para estar en las instituciones? Sí. Eso es lo que yo te puedo decir. Fechas, pues no sé exactamente si el 27, si el 28, si el 10, si el 4, si nosotros estamos trabajando para que los plazos se puedan cumplir y pueda ser efectivo la izquierda abertzale esté en las elecciones de mayo, creo que son del 2011. No me cuente los detalles, pero ¿qué recepción está teniendo entre los diferentes agentes con los que ustedes están explicando cuál es la evolución que están dando y los pasos que están dando? Pues mira, en ese sentido sí que hemos notado una evolución bastante favorable, ¿no? Yo en los distintos contactos que he tenido con distintas fuerzas, no solamente aquí sino fuera, lo que hemos percibido es que, bueno, de unos primeros contactos que ya mantuvimos hace unos cuantos meses explicando cuáles eran las conclusiones que había tenido la izquierda abertzale en su debate, a las últimas conclusiones que hemos sacado de las últimas reuniones es que la credibilidad va en aumento. Y que fundamentalmente la credibilidad está basada en una cuestión, y es la unilateralidad de las cosas que estamos haciendo, ¿no? O sea, que no estamos sujetos a una cuestión de acuerdo con el gobierno o acuerdo con los partidos, sino que la izquierda abertzale ya decidió en su momento que este es el camino que tenía que tomar y lo estamos llevando pues como habíamos marcado, ¿no? Yo creo que esa es la principal. Y después la otra es que la gente se sorprende, ¿no? Dentro de la modificación de la estrategia que hemos hecho, es eso, ¿no? La gente sigue con su anterior esquema, ¿no? Pero ustedes ya tendrán algo pactado con el gobierno, ya estarán negociando con el gobierno, ya tendrán alguna. Pues no tenemos nada. O sea, nosotros lo que tenemos es la convicción de que este es el camino que tenemos que llevar y lo estamos haciendo. Punto. Difícil, muy difícil. Y lo he dicho antes, o sea, porque una parte ya ha dado pasos, pero la otra sigue sin dar, y es muy duro soportar, como estamos soportando, detenciones indiscriminadas por motivos políticos, violencia política que estamos padeciendo por parte del gobierno, con detenciones como la de los 20 chavales o 15 chavales de la última semana, ¿no? Es duro, sí, es muy duro. Pero esa es la determinación que hemos tomado y la vamos a seguir manteniendo. Por cierto, nos ha llamado mucho la atención que en el auto del juez Marlaska un juez haga una consideración política del calibre de la izquierda abertzale sí está dando pasos para desmarcarse de ETA, no así Segui, y por eso les mando a prisión a estos jóvenes. Pues es que hierra hasta en eso, ¿no? O sea, porque yo he leído parte del sumario esta mañana en El País y lo que dice él es que se basa en un documento que cogió hace 2 meses, hoy hace 2 años, año y medio así, ¿no? Y entonces, en base a ese documento que cogió hace 1 año y medio, les culpa a Segui concretamente de ser una organización que no está de acuerdo con el proceso, que no sé qué. Eso es mentira. Pero eso es mentira, tan mentira es que incluso públicamente la organización Segui y Gazte Independentista, Gazte Herria, todos los movimientos juveniles que hay en este pueblo ya han tomado la determinación de apoyar el proceso. Y de hecho, en la declaración de Guernica, que es muy, muy clara, que habría que enseñársela al señor Marlaska, ahí están las firmas de todas las organizaciones juveniles que apuestan por este proceso y apuestan por las vías pacíficas y democráticas. Con lo cual es una mentira gorda. Esos 15 jóvenes deberían ya hoy estar fuera de la cárcel y el señor Grande Marlaska enjuiciado. Todo esto que está pasando ha reabierto además otro debate. ¿Cuál es el papel que tienen que tener las víctimas? Ayer vimos una rueda de prensa de diferentes asociaciones de víctimas, todas muy ligadas o más o menos en sintonía con el Partido Popular, presionando al gobierno, denunciando incluso el acuerdo PSOE-PNV, que no sé si tiene o no que ver con todo esto que está pasando. Pero ¿cuál es el papel de las víctimas en un proceso como estos? Yo no me atrevería a pontificar sobre el papel de las víctimas. Yo lo que entiendo es que las víctimas están ahí, eso es cierto, eso es obvio, hay víctimas por las dos partes y que con las víctimas habrá que estar, habrá que reparar en la medida posible pues el daño que se ha cometido con ellas y tendrán un papel que cumplir, pero desde luego ese papel nunca tiene que ser político. El papel político tendrán que hacerlo las organizaciones políticas. Yo creo que no solamente nosotros, sino que históricamente, por parte de todas las organizaciones políticas, tanto desde la derecha hasta la izquierda del Chale, siempre ha comentado lo mismo, ¿no? O sea, la decisión que se tomen aquí tienen que ser políticas, pero las decisiones políticas las toman los partidos políticos en una mesa en la que todos, sin exclusiones, se puedan sentar y lleguen a un acuerdo. No son precisamente las organizaciones de las víctimas quien tienen que tomar ese papel, ¿no? Yo ese es el papel que les doy. ¿Que se tiene que tener en cuenta? Sí. ¿Que habrá que hacer pues lo que haya que hacer en materia de víctimas? Sí. Pero desde luego no un papel político como el que quieren la instrumentalización que está haciendo la derecha de las víctimas, ¿no? ¿Por dónde cree que pueden venir los problemas para que esto no llegue a buen puerto? Ese parece uno evidente, la postura que pueda mantener el Partido Popular. No sé si también lo que haga o deje de decir ETA en los ritmos que vaya manteniendo, porque Jerry Adams solía decir que los problemas estaban dentro. Hombre, qué duda cabe, y eso tampoco lo hemos negado, que el debate no ha sido un camino de rosas, el debate ha sido el debate con mayúsculas. Quiero decir que 50 años de lucha y con una estrategia concreta no se cambian sin que haya un debate profundo y un análisis importante, ¿no? Para llegar a las conclusiones que hemos llegado. Y eso internamente es donde más duramente se ha podido vivir, pero eso desde luego ya está superado. Hay un debate importante, han participado más de 7.000 personas, que eso es lo que verdaderamente le da validez al propio debate, y ese es el camino ya está tomado. Esa es una de las cuestiones, ¿no? ¿Por dónde pueden venir los peligros? El peligro nosotros internos no lo percibimos, hay una cohesión y es lo que he dicho antes, ¿no? Del papel de organizaciones como Segui o como otras organizaciones. No, ahí no está el peligro, ya hay una decisión tomada, hay una decisión que está avalada, hay una decisión mayoritariamente tomada por las bases de la izquierda del Chale, y eso es lo que todo el mundo va a respetar. Yo creo recordar que en los propios comunicados de ETA también se reconoce el papel de los militantes de la izquierda del Chale en sus decisiones y como ellos también están por asumir esa decisión tomada mayoritariamente. Yo creo que el mayor problema va a venir precisamente por la otra parte, ¿no? Se ha llegado a tirar tanto del hilo, tanto a nivel político como a nivel económico, como a nivel jurídico, que ahora recomponer eso, o sea, le va a ser muy difícil al Partido Socialista, ¿no? Recomponer todo eso. ¿Por qué? Porque va a tener a un Partido Popular que no le va a dejar moverse. Pero bueno, con eso deberían haber contado. Si fueron capaces de llegar a un acuerdo para intentar estirar, para intentar conculcar derechos, para hacer una estrategia en contra de la izquierda del Chale y en contra de Euskal Herria, deberán ser capaces también de darle la vuelta, buscando otras mayorías, buscando otros acuerdos con otra gente, para intentar que la conculcación de derechos no solamente no se dé, sino que se vuelvan a reponer, ¿no?, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. Eso va a ser el camino contrario que tienen que hacer, pero ese es un camino que es difícil, que nosotros entendemos que es difícil, y que además entendemos que, aunque parezca que hemos pasado mucho tiempo, no es cierto. O sea, que el debate lo acabamos prácticamente a primeros de este año y estamos en octubre, con lo cual, bueno, pues está costando resituarse, y eso también, nosotros somos comprensivos con eso. Es decir, nos ha costado a nosotros, normal es que a la gente, a los partidos que están ahí enfrente, les cueste también resituarse ante la situación o ante el debate que ha tenido la izquierda del Chale, pero eso también tiene que tener un tiempo. La declaración de Guernica hacía un emplazamiento muy claro también a ETA, con pidiendo un alto el fuego permanente, verificable, con todos esos términos. ¿Esperan ustedes algún comunicado que en algún momento dé satisfacción, digamos, a lo que está reclamando el gobierno español, y eso pueda desactivar definitivamente la situación en la que estamos? Sin duda, quiero decir que ETA ha dado ya varios comunicados en ese camino, y desde luego yo estoy convencido que seguirá dando también otros comunicados en el camino que ha marcado, en el camino que le hemos pedido los agentes políticos, sociales y sindicales, pero en el camino que ellos también han apuntado, ¿no?, en los comunicados o en la propia entrevista que se publicó hace poco. Yo creo que sí, que la Organización Armada hará una declaración en ese sentido. ¿Tienen tiempo también para esto? ¿Está marcado más o menos cuándo se tiene que producir o cómo se tienen que desarrollar, digamos, los siguientes acontecimientos o no? Hombre, nosotros tenemos marcado nuestra hoja de ruta. Nosotros no tenemos marcada la hoja de ruta de ETA, ¿no? ETA sabrá lo que tiene que hacer y desde luego es lo que hará, pero nosotros sí que tenemos marcado una hoja de ruta, y la hoja de ruta nuestra pasaba por el tema del acuerdo, el acuerdo de Guernica, que firmamos el día 25, y ahora en estos momentos pasa por el tema de la legalización y por el tema de la denuncia, la conculcación de derechos, ¿no?, que tenemos. Ese es el en donde estamos ahora, ¿no?, en el momento más coyuntural que estamos viviendo, en octubre, noviembre, y desde luego que dentro de todo eso también se circunscribe otra cuestión también importante, ¿no?, que es, yo creo que fundamentalmente, fundamentada yo por lo que conozco, por las presiones a nivel internacional y a nivel del estatal, ¿no?, que es la libertad de Arnaldo. Pero esas tres un poco son las piezas que se están jugando ahora mismo en el tablero. Tanto la conculcación de derechos por parte de lo que es el acuerdo de Guernica, como la legalización, como la libertad de Arnaldo. ¿Cómo de activa está siendo la labor de los facilitadores internacionales, por lo que usted sabe? Yo lo que conozco es que están trabajando, y que lo que conozco es que, bueno, que se está a punto de ver la luz la comisión esa que la van a componer 5 personalidades a nivel mundial, y que eso sigue trabajando en pos de intentar facilitar el camino. Son mediadores y por lo tanto ese es su trabajo, ¿no? No conozco más, conozco que se está trabajando y que va la cosa medianamente bien, en lo que podríamos decir, ¿no? Pero que eso es un trabajo que ellos tienen que desarrollar, y supongo que ellos tendrán que también facilitar la información que tengan que facilitar a los medios cuando lo consideren oportuno. De momento el gobierno español ha venido diciendo que, bueno, que esto de los facilitadores, que no mediadores, porque no les reconocen, vaya, que el problema está más en casa. ¿Usted cree que el gobierno español necesita alguna red internacional de otros gobiernos europeos, o bien de la Unión Europea, o bien de este tipo de personalidades? Lo que nosotros sabemos es que el gobierno español puede decir eso aquí, pero se está moviendo a nivel internacional también para poner un contrapeso a lo que los mediadores están haciendo, ¿no? Y esperemos que en el mejor de los casos para facilitar que este proceso vaya para adelante, ¿no? Yo quiero ser optimista y pensar en eso, ¿no? Que no están moviéndose a nivel internacional para cortocircuitar o neutralizar el proceso que se está viviendo. Bueno, el trabajo de los mediadores es el que es, y desde luego el gobierno español sabe que la internacionalización de lo que es la solución al conflicto aquí pues tomaban peso, va cogiendo peso a nivel internacional. El foco internacional es muy difícil que se pose en un conflicto, y aquí en este caso se ha posado y con fuerza, ¿no? Y eso el Estado español sabe que va en contra suya, porque es una de las cuestiones que hemos comentado siempre, ¿no? En el terreno político el Estado español es donde es más débil. ¿Por qué? No es porque nosotros los vascos o las vascas seamos mucho más espabilados o más inteligentes que los españoles para negociar, sino que nosotros lo que estamos proponiendo son cuestiones democráticas encima de la mesa, que es el que se nos deje decidir por nosotros mismos lo que queremos y, en todo caso, defender y poder materializar proyectos políticos si cuentan con la mayoría de la ciudadanía. Y ellos lo que están haciendo es negar esos derechos que son internacionalmente reconocidos. Entonces, en ese sentido, es ahí donde está más débil. Y eso a nivel europeo la gente no lo entiende. No entiende el por qué se pueden negar derechos que son reconocidos a nivel internacional a esta población, ¿no? La ronda de López, a ustedes desde luego no les han llamado, evidentemente, pero ustedes están en la declaración de Guernica con gente que sí les han llamado. No sé si van a servir estos partidos como puente entre lo que ustedes les gustaría decir directamente a Patxi López y no se lo pueden decir. Hombre, ¿O cree que sirve para algo esta ronda? Vamos a empezar por ahí. Yo soy bastante optimista en casi todo, ¿no? Entonces, yo creo que todo vale. O sea, no se puede decir de primeras que eso va a ser un fracaso y ya está, ¿no? Yo creo que todo tendrá su parte positiva y todo tendrá su parte negativa. Su parte positiva es que Patxi López ha dado un paso y ya empieza a hablar con los partidos, y no para hablar precisamente de hacer una plaza en Mendigorría, sino que para hablar de la cuestión que afecta, que es la solución al conflicto, y eso es importante. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene de malo? Es que se deja una parte, excluye a una parte, no sigue con el viejo esquema de excluir, ¿no? Yo creo que ya está bastante socializado, incluso en términos políticos, todos los partidos políticos de Euskal Herria, que no puede haber exclusiones. Independientemente de lo que se diga públicamente, no puede haber exclusiones en algo tan, tan normal como tendría que ser un diálogo por la normalización de la solución al conflicto. Y entonces, eso es lo que tiene de malo. Lo bueno tiene es que se ha dado un paso, que hasta ahora no se había dado, ¿no? Y es, vamos a juntarnos los partidos para poder hablar de este tema. Hasta ahora era una imposición del Partido Popular y el Partido Socialista, y ahora ya se empieza a percibir pues una apertura, ¿no? Y eso en ese sentido es bueno. Yo prefiero verlo así que no verlo en plan negativo, es decir, eso no va a valer para nada. No, prefiero creer que es un paso en positivo y que de ahí vendrán más pasos más positivos, ¿no? Le he tardado una pregunta que creo que flota además en grandes sectores de la sociedad vasca. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no han hecho esto antes? ¿Por qué no hace 5 años, 10 años, si nos hubiéramos evitado muchos sufrimientos? Joder, nosotros ya lo hemos explicado en el debate que hemos tenido. Yo no sé si hace 10 años hubiera sido posible realizar un viraje de este tipo. Lo que nosotros teníamos claro es que en estos momentos se dan unas condiciones que no se estaban dando en aquellos momentos, ¿no? Se está dando, bueno, sí, además yo creo que ahora mismo sería hablar de memoria, ¿no? Pero el debate que está dando en el nivel del Estado sobre la vertebración del Estado es importantísimo. El fracaso de lo que es el Estado de las autonomías, el café con leche para todos, que idearon en los años de la transición para acallar las ansias de libertad de los pueblos como Cataluña o Euskal Herria, eso ha fracasado, ya lo reconocen hasta ellos mismos, ¿no? Hay un planteamiento de que el Estado de las Autonomías ha sido un completo fracaso, porque no han podido sacar el objetivo que lograban, que era intentar asimilar a Euskal Herria y a Cataluña al Estado. En ese sentido, esa es una de las circunstancias, pero se va en otras circunstancias. El derecho a decidir, que se ha socializado en Euskal Herria, no es el mismo que hace 20 años o hace 10 años. La solución al conflicto, incluso también, o sea, hay avances en ese sentido. La mayoría sindical vasca apuesta, yo creo que hay documentos ya que atesoran esa vía, que una refundación del Estatuto de Autonomía o una revisión del Estatuto de Autonomía ya no vale, sino que hay que abrir una vía soberanista. Eso es lo que está planteando la mayoría sindical. O sea que hay un montón de cuestiones que bueno, a nosotros nos animaban unas condiciones suficientes como para poder dar el paso que se había dado, ¿no? Pero también a nivel internacional, el reconocimiento que hay de distintos pueblos que por vías pacíficas y democráticas, si cuentan con la mayoría de la población, se va reconociendo esas vías soberanistas. O sea, hay un montón de cuestiones en las que se basó el análisis que hizo la izquierda abertzale, para lo cual, como digo, discutimos y analizamos la estrategia del Estado, nuestra estrategia, nuestras fuerzas, las fuerzas del Estado, la situación que se daba a nivel internacional, la situación que se daba a nivel estatal. O sea, se analizó todo, fue un debate de 2 años largos. Entonces, ahí se han analizado todos los pros, los contras, cómo estaba la situación, y veíamos que en estos momentos había una situación, bueno, que se daban unas condiciones suficientes, igual no las mejores, pero sí unas condiciones suficientes como para poder dar el paso que teníamos que dar. Y además había otra cuestión, y era que la izquierda abertzale debería dar el paso todos juntos, ¿no? Y con cohesión. Y fundamentalmente todo eso vino a raíz del último proceso, como ya lo hemos dicho públicamente, ¿no? Bueno, pues usted, Luis Moreno, uno de los portavoces habituales de la izquierda abertzale, hoy aquí en Onda Vasca. Le agradezco mucho que haya estado hoy desde nosotros.